Bío Bío, la radio, presenta ¿Qué será lo que quiere el pueblo? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. El brutal ataque del Estado Islámico en París el viernes me desbarató el tema de esta crónica, que se enfocaba a la impactante desideologización de los pueblos del mundo y sus efectos de sumisión de las personas que por muy poca retribución venden lo que en realidad les debiera importar mucho. Es decir, repiten la historia bíblica del pobre goloso Esaú que vendió su primogenitura por un mísero plato de lentejas. Pero, una vez más, lo que es urgente le quita el puesto a lo que es importante, sobre todo por el impresionante sincronismo que articuló los hechos como si una inteligencia extrahumana hubiese querido jugar con los destinos. Fíjese usted que el feroz ataque terrorista se produjo a pocas horas de que el presidente de Francia, François Hollande, anunciara el envío de su portaaviones Charles de Gaulle, apoyado por toda una flotilla de buques de guerra franceses, hacia las costas de Siria para atacar desde el mar a los terroristas del Estado Islámico. El anuncio de Francia provocó de inmediato la protesta indignada del gobierno sirio y el presidente Assad anunció dramáticamente que una intervención militar de Francia en Siria sin autorización ni de las Naciones Unidas ni del propio gobierno sirio constituiría un acto de guerra al que su país iba a responder. Resulta así una especie de rima, una trágica simetría entre el belicismo de Francia, la advertencia de Siria y, a las pocas horas, la declaración de François Hollande de que su país está en guerra. Pero las coincidencias, los fatídicos efectos y sus causas van muchísimo más allá. Por lo pronto, ya se volvió desesperada la situación de los cientos de miles de refugiados que este año han entrado a Europa. Por cierto, una enorme masa de europeos que ya estaban irritados o temerosos por la presencia de aquella multitud mendicante, ahora se han sumado a los agresivos grupos racistas y nacionalistas. Francia ordenó de inmediato estado de emergencia, con cierre de fronteras y despliegue de tropas, mientras se reporta el estallido de episodios de violencia en torno del campamento de refugiados junto al Eurotúnel que cruza hacia Gran Bretaña por debajo del Canal de la Mancha. Polonia también de inmediato anunció que no aceptará acoger la cuota de inmigrantes acordada por la Unión Europea. Y los demás países del este de Europa comparten la hostilidad y han comenzado a sellar sus fronteras. Y hasta Suecia, que siempre ha sido asombrosamente hospitalaria, ya cerró ahora con fuerzas policiales sus fronteras y a los inmigrantes que recién se han colado les notificaron que el gobierno sueco no va a proporcionarles ni vivienda ni un subsidio en dinero para que sobrevivan. Oiga, Y eso se está produciendo ahora, justo cuando ya el helado invierno europeo se les viene encima a esos desdichados. Por su parte, la mayor parte de la prensa europea también ha reaccionado con gruesos titulares beligerantes. En Francia, por cierto, se vio unanimidad desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. El diario Le Parisien cubrió su primera plana con la frase: «Ahora estamos en guerra». El diario Le Figaro, de centro-derecha, tituló ayer: «Hay guerra en París». El diario Liberación, de la izquierda francesa, destacó que la barbarie terrorista había sobrepasado un límite histórico. Y el columnista Laurent Geoffrin escribió un editorial llamando a continuar sin vacilación la guerra contra el Estado Islámico. Y sin embargo, principalmente en Estados Unidos, importantes medios de prensa han enfocado la tragedia del viernes 13 en una perspectiva de autocrítica y, en general, han mantenido un tono mesurado. De hecho, la agencia Associated Press informó ayer desde Washington que los analistas de la Casa Blanca admiten que el presidente Obama se va a ver compelido a intensificar las acciones militares contra el Estado Islámico en Irak y en Siria, pero que es muy improbable que eso incluya decisiones dramáticas como el envío de tropas o intensificar los bombardeos. De hecho, la agencia cita al analista norteamericano Anthony Cordesman, quien afirma que Estados Unidos no va a bombardear el Estado Islámico hasta dejarlo reducido de vuelta a la edad de piedra. De las autocríticas más fuertes la publicó la prestigiosa revista digital Salon.com de San Francisco, California. Esta es una publicación que ha ganado varios premios por su excelencia periodística. El sábado, Salon publicó un extenso reportaje analítico bajo el título de «Nuestro doble estándar sobre el terrorismo». Allí, el analista internacional Ben Norton señaló que las acusaciones contra el Islam como promotor de terrorismo son por completo falacias sin fundamento. Indica Ben Norton que desde 2009 hasta 2013, menos del 3% de los ataques terroristas tuvieron motivación religiosa y que, en cambio, el 75% de los atentados terroristas tuvieron motivación política, étnica, separatista o de insurgencia contra gobiernos. Destaca también el contraste entre los clamores de duelo y denuncias con adjetivos tremebundos por parte de los gobiernos, incluyendo el gobierno de Barack Obama, con el silencio encubridor de esos mismos gobiernos ante otros atentados terroristas que sembraron muerte y destrucción contra los árabes en su propio territorio. De hecho, menos de 24 horas antes de los atentados de París, dos terroristas suicidas del Estado Islámico asesinaron en el Líbano a 43 civiles inocentes y dejaron malheridos a 230 más en un barrio habitado por chiitas. Los gobiernos occidentales no solo no condenaron el atentado, sino que además en varios casos lo justificaron parcialmente, destacando que había sido un ataque en contra de la milicia Hezbollah, acusada de terrorismo. Tampoco el presidente Barack Obama ni su vicepresidente Biden sacaron la voz para condenar el horrible ataque del Estado Islámico en Turquía en octubre, donde fueron asesinadas 128 personas y otras 500 quedaron malheridas durante una manifestación pacífica del partido kurdo. Y ni siquiera Washington protestó cuando la aviación de Arabia Saudita, sin autorización de las Naciones Unidas, inició los bombardeos sobre Yemen y bombardeó, por ejemplo, una boda el 28 de septiembre, en que asesinó a 131 personas, incluyendo 80 mujeres. Y a la hipocresía de Washington y París, el analista Ben Norton agrega la ceguera intencional de los que se niegan a preguntarse por qué esos cientos de miles de emigrantes y refugiados optan por abandonar sus casas, su vida y emprender un éxodo desesperado con sus hijos. Finalmente, Ben Norton puntualiza concretamente que esa gente está huyendo del caos, la violencia y la miseria que casi invariablemente provocan las intervenciones de Estados Unidos y sus socios del llamado bloque democrático occidental. Y concluye diciendo, políticos y gobernantes exigirán más intervención militar en el Medio Oriente, más bombas, más armamento. El senador Ted Cruz ya está exigiendo que los bombardeos se intensifiquen sin poner tantas limitaciones porque haya matanzas de civiles, como daño colateral nomás. Dentro de Estados Unidos, en cuanto se informó sobre los ataques en París, la policía ya tomó el control militarizando la mayor parte de la ciudad de Nueva York, por ejemplo. Eso, dice Ben Morton, es la solución que ofrece Occidente. Siempre más militarización, tanto en otros países como dentro de la propia patria. Y ello sin llegar a entender que la militarización no es la solución, que es en cambio la causa del caos y de la ruina social. También el presidente de Siria, Bashar Assad, envió condolencias a la nación francesa. Reunido en Damasco con una delegación de parlamentarios de Francia, Bashar Assad expresó su solidaridad con el pueblo francés, pero hizo hincapié en que la política equivocada e intervencionista del presidente François Hollande contribuyó a la propagación del terrorismo que culminó el viernes 13 en París. Señaló Assad que lo ocurrido en París no puede separarse del atentado en Beirut del día anterior y de los 5 años de sangrienta guerra civil en Siria. Y Assad le preguntó a los parlamentarios franceses, ¿ha sido correcta la política seguida por Francia en los últimos 5 años? La respuesta es no. Bashar Assad, claro, se refería a que desde el comienzo de la guerra civil, en 2011, Francia se alineó con Estados Unidos en la campaña para derrocar al gobierno de su país, prestando pleno apoyo a los rebeldes y, desde septiembre, inició también bombardeos en Siria contra el ejército islámico. En realidad, en todo el mundo existe una simpatía profunda por la nación francesa, por la gente francesa, su cultura, sus aportes a las ciencias y por su estilo que compenetra desde el ingenio hasta la cocina y desde el cine hasta los vinos. Pero, como potencia mundial, mientras tuvo poder suficiente, Francia fue un país opresor, despiadado y dispuesto a saquear cuanto tuviera a su alcance. Sus tardías ínfulas imperialistas después de la Segunda Guerra Mundial llevaron a la más brutal represión de los argelinos que luchaban por recobrar su independencia. De hecho, las tropas de ocupación francesas asesinaron a un estimado entre 450.000 y 500.000 personas, argelinos independentistas, y aplicaron un régimen policial de torturas y desapariciones, hasta que el general de Gaulle resolvió finalmente devolverle la independencia a Argelia, desafiando incluso a un intento de golpe militar en su contra. Igualmente en Siria, las tropas francesas realizaron masacres estimadas en más de 300.000 independentistas hasta la evacuación del ejército de ocupación en 1946. Ciertamente, en la memoria colectiva de esas naciones, Francia aparece como un país opresor y depredador, que de hecho fue mucho peor que el antiguo imperio turco. A ello, claro, se agrega la estúpida y sangrienta aventura de 1956, en que Francia, asociada con Gran Bretaña e Israel, invadieron Egipto para apoderarse del canal de Suez, que había sido nacionalizado por el presidente Abdel Nasser. Una fuerza de 175.000 efectivos israelíes, más 45.000 británicos y 34.000 franceses, invadieron la península de Sinaí y llegaron hasta el canal de Suez, que Egipto había bloqueado, hundiendo en él gran número de buques de carga. Estados Unidos intervino entonces en las Naciones Unidas, pidiendo la retirada de los invasores, pero Francia y Gran Bretaña vetaron aquella decisión en el Consejo de Seguridad. Fue entonces que el líder soviético Nikolai Bulganin notificó, fíjese usted, a los invasores que si no se retiraban por completo del territorio de Egipto, la Unión Soviética bombardearía con misiles atómicos a Londres y a París. Por supuesto, el lacónico comunicado soviético puso de inmediato término al conflicto. De regreso a la Francia del trágico viernes 13, resulta de veras impactante el sincronismo entre el atentado en París y la situación en Siria. Ya el mismo viernes 13, el portavoz Stephen Warren del ejército estadounidense anunció a los reporteros que Washington no respaldará la propuesta de Turquía de crear una zona de seguridad con fuerzas de la OTAN en una franja de la frontera entre Turquía y Siria. La propuesta de Turquía, en el fondo, implicaba evitar que la aviación rusa y el ejército leal de Siria, y además los milicianos kurdos, pudieran cerrar el paso a la zona fronteriza por la cual Arabia Saudita y sus aliados introducen armamento, pertrechos, dinero y mercenarios para las fuerzas rebeldes anti-Assad. De hecho, ayer sábado, el primer ministro turco, Ahmet Davutoğlu, confirmó que ese había sido realmente el deseo de Turquía, que implicaba participación de tropas terrestres de la OTAN en aquella franja en Siria. Pero, agregó el primer ministro turco, esa iniciativa De ninguna manera podría tomar la Turquía sin el apoyo de la OTAN. En realidad, la posición de Turquía resultó desmedrada. Mientras se confirma que aviones de Arabia Saudita, de Bahrein y de una línea aérea privada de Turquía han comenzado a trasladar centenares de milicianos del Estado Islámico que son destinados a la fuerza invasora de la coalición contra Yemen. Por supuesto, se deduce de ello que Arabia Saudita y sus asociados árabes ahora están preparando ya una retirada. Asimismo, se ha confirmado que en estos momentos se está produciendo también la deserción masiva de efectivos del llamado Ejército de Siria Libre. Y redondeando las posiciones en el tablero de ajedrez del Oriente Medio, también se ha confirmado que está preparándose una visita oficial a Moscú del rey de Arabia Saudita, acompañado de sus principales asesores, para sostener unas conversaciones amplias con el presidente ruso Vladimir Putin. Como que los árabes están ahora encontrando que tienen muchos deseos de hacerse amigos de Rusia. Pero el gran proceso estratégico del Oriente Medio llegó ayer sábado a su punto culminante en Viena, Austria, cuando los representantes de 17 países llegaron finalmente al acuerdo de iniciar antes del 1 de enero las conversaciones directas entre el gobierno del presidente Bashar Assad y los representantes de las facciones rebeldes. Esto, por cierto, excluyendo a Al-Qaeda, al-Nusra y, por supuesto, al Estado Islámico. La iniciativa contempla iniciar en un plazo de 6 meses un periodo de gobierno de transición. Conducirá a la nación siria a unas elecciones generales y un plebiscito para redactar una nueva constitución política de la República. El acuerdo ya es completo, con la excepción de que Estados Unidos, Turquía, Francia y Qatar siguen exigiendo que el presidente Bashar Assad sea excluido del proceso de paz, aunque ya el secretario de Estado John Kerry aceptó que finalmente debe ser el pueblo sirio el que tome las decisiones sobre su futuro político. Y, desde luego, ninguno de los gobiernos que siguen apoyando al presidente Bashar Assad, incluyendo a Irán, Rusia y China, aceptará que se les imponga la destitución de un presidente que, en el fondo, ha venido él proponiendo exactamente esta solución de paz y de elecciones supervisadas por las Naciones Unidas. Imaginarnos que el milagro de la paz en Siria pudiera ser fruto del trágico viernes 13 que ensangrentó a París. Y, siempre sobre el viernes 13, otra gran revista digital de Estados Unidos, Quartz, de Nueva York, lanzó ayer un llamado a la gente de Europa y de Estados Unidos, lanzándoles una advertencia que dice: ¡cuidado! El odio es incluso más peligroso que el miedo. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario, hay peligro. Bio Bio, la radio, presentó ¿Qué será lo que quiere el pueblo? fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.